Moreno por Fray María Rafael. Ave María, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Diciembre 1936. Navidades de 1936. Navidad, fiesta del cielo, fiesta en el alma, fiesta en el hogar. De muchas maneras se puede celebrar la fiesta de las fiestas. De muchas maneras se puede esperar al Dios que va a nacer entre los hombres. De muchas maneras celebra el mundo el acontecimiento de la llegada de Dios. Es la primera vez en mis 25 años que no estoy en casa de mis padres durante la Navidad. Voy a celebrarla este año en una trapa, de muy diferente manera que otras veces. No sé si mejor o peor, solo sé que con más austeridad y mayor recogimiento. Navidad. ¿Cuántas cosas me recuerda? ¿Cuántas cosas me dice esta palabra? En estos días luchará mi alma de monje, que solo busca el amor de Jesús en el silencio y la soledad, y mi alma de hombre sensible, aún no muerta a los quereres humanos, y que en su flaqueza añora el calor de la Navidad entre los suyos, en su casa, con sus padres, sus hermanos. Ahora es distinto. Ahora, Dios no me admite ni el turrón ni el mazapán, ni músicas ni cantares. Ahora Dios me pide más. Me pide algo que ya le he dado, pues se lo he dado todo, y cuando Jesús niño me llame a adorarle en el portal, no sabré qué ofrecerle. Le ofreceré eso, nada. No sé por qué, pero todo lo pasado lo veo lejos, muy lejos, algo así como un sueño. Recuerdo mis épocas de niño feliz, como algo que pasó como un relámpago en mi vida. Navidades infantiles, días de ilusiones, golosinas, reyes magos, días que recuerdan el calor de la casa, el amor de los padres, la sopa de almendra, días de estampa con nieve, día en que los hombres se hacen niños y se enternecen con el repetido cuento del huerfanito pobre que tirita de frío y mira entristecido a los hijos de los poderosos, a los cuales no puede llegar. ¿Quién no ha leído este cuento del niño pobre y del niño rico? Misa del gallo, villancicos en los conventos de monjas, frío y copas de Jerez, regalos, cartas y abrazos, fiestas de Navidad en el mundo. No las recuerdo con pena, ni tampoco me entristecen. Solamente las recuerdo. Algo que pasó y no vuelve. ¿Por qué había de volver? Esto siempre se dice cuando se ha sido feliz. En cambio, los días grises de la vida, los días en los cuales Dios nos prueba, qué pronto los olvidamos. Bien está, pues Dios lo hace, que nada en la vida se repita. Bien está que tanto las penas como los dolores, las alegrías y los días felices, se sucedan variados. Aprenda en la vida el alma entregada a Dios, a no añorar lo pasado ni a temer el porvenir. Dios es presente y solo Dios basta. Navidades en la trapa, gozo en la liturgia, esperanza en los cantos de la iglesia, himnos que hablan de amor y suavidad del corazón recordando en el silencio del templo la humildad de María, la castidad de José, el amor de Dios. Mezcla armoniosa de melodías de ángeles y baladas de pastores. Navidades en la trapa. Incienso y mirra ofrecidos por almas que deslizan su vida en el servicio divino, oro de sacrificios. Ni algazara, ni expansiones externas, ni música, ni zambombas, ni tambores. Navidades en la trapa. Adoración en silencio. Un corazón desprendido de la tierra y puesto a los pies de Jesús en el portal. Días dulces y serenos. Días de amores divinos. Días de calma y de paz. Días en que el alma vuela por los campos de Judea, sueña en glorias infinitas y se abisma contemplando la bondad inconmensurable, el amor de Dios al hombre, su encarnación en María, su desnudez y su frío que esconden humildemente la majestad que no cabe en los cielos. El trapense en estos días no quiere ruido. No necesita fiesta mundana para glorificar el recién nacido. La fiesta, la alegría, las músicas y los golpes de zambombas los lleva en su corazón enamorado de Jesús, en su silencio gozoso, en un cantar interior, en un amor callado y mudo. Medita en estos días el gran misterio de su religión, y allá muy adentro del alma se recrea en los consuelos que Jesús niño le ofrece por medio de las Santas Escrituras. Medita con serenidad y con paz en los salmos, en los himnos, en todo el arsenal litúrgico de que la Iglesia en estos días dispone. Contempla asombrado cómo una virgen concebirá un hijo y su nombre será Emmanuel, y los caminos torcidos serán enderezados y los escabrosos allanados. No se necesita ruido para amar a Dios. No importa la soledad, ni el silencio, ni la austeridad, ni la penitencia, ni el sufrir mucho o poco a quien sabe que lo desierto e intransitable se alegrará y saltará de gozo la soledad y florecerá como lirio. Claro está que habrá momentos en que el corazón recuerde sus cariños en el mundo, sus pasados días felices, el calor de los hogares entre risas infantiles, momentos en que recuerde la alegría de los hombres, tan distinta de la alegría tranquila, pura y santa de los humildes trapenses. Todo está compensado en este mundo, todo es necesario y todo está bien dispuesto. Necesaria la fiesta en el siglo con mazapanes y turrones y con estampas de nieve. Y necesario también el silencio de los monjes, mezclados a los coros de ángeles y baladas pastoriles. En la armonía perfecta de la creación, cada hombre, cada cosa, sigue el curso trazado por Dios. ¡Cuánta alegría nos causa el sabernos apoyados en su voluntad! Aquí, allí, ¿qué más da? Allá donde vayamos, estemos donde estemos, si el corazón no lo separamos del de Jesús, ¿qué podemos temer? ¿Qué nos importa el mundo? El mundo es muy chico y Dios es tan grande que no cabe en él. Pero no importa. Dios se hace pequeño por salvar al hombre. Dios ve el mundo entero como un templo inmenso y el Hijo desciende y en el mundo cumple la voluntad de su Padre. Sitio de paso es la tierra, lugar de espera y no de descanso. Y perder el tiempo es emplearlo en buscar un lugar o en buscar postura. Es tan poco tiempo. Dios, a quien se lo debo todo, muchas veces me hace pensar en esto que digo cuando la tentación trata de quitarme el sosiego, hurgando en mi memoria, haciéndome recordar esto o aquello, mezclando mi presente vida con la pasada o venidera. Dios, cuya bondad es inmensa, me hace pensar y a veces me imagino como que se ríe de mí. Y efectivamente, ahora que llegan los días de Navidad, y quizás las luchas sean más fuertes, Dios me llama al orden y sin que nadie se entere me dice muy quedamente: ¿y qué más da? Y entonces veo lo pobre del mundo, la vida muy corta, hay que aprovecharla, hay que darse prisa, no importa la forma, no importa el lugar. No perdamos tiempo hablando a los hombres, buscando consuelos, pensando en las dichas pasadas que no volverán. Y el alma comprende y contempla la única verdad, y la verdad es Cristo. Cristo que transforma al mundo en un inmenso portal. Cristo con José y María. Cristo hecho hombre por amor al hombre. Cristo que nace entre bestias y paja, sin casa ni abrigo y en enorme soledad. Y ante el pensamiento de un Dios humanado, ante la grandeza de la inmensidad, el alma se ensancha. Se olvida el penar, deseos de muerte, ansias de gozar, y la voz de Cristo que dulce me invita, me habla de amores y me hace olvidar. Hoy en la oración, un frailecillo pensando sobre esto y mirando a su alrededor, no pudo por menos de cerrar los ojos al ver que en el mundo nada permanece, todo es vanidad. Y olvidando sus propios sentires y propios pesares, elevó la vista al cielo y oyó claramente a su alma: hermano, hermano, ama a Cristo. Lo demás, ¿qué más te da? Ave María, Laudate Dominum Omnes Gentes, diciembre 1936. Faltan unos minutos para que en el reloj del monasterio suenen las 2 de la madrugada. Por un fenómeno de esos cuya razón desconocemos, pero que casi todo el mundo experimenta durante el sueño, casi todos los días me despierto a la misma hora, minuto más o menos, y en un estado de semi-inconsciencia pienso, van a dar las 2, Dios te espera. Efectivamente, el silencio del dormitorio común es rasgado por la estridencia de una campana que nos avisa y nos recuerda que es ya llegada la hora de dejar el descanso del cuerpo y que es tiempo de velar y orar. Aún no ha dejado la campana de tocar cuando ya estoy de pie en mi camarilla, calzándome los zapatos y poniéndome la capa de coro, únicas prendas que nos quitamos para dormir. Hay un pequeño murmullo de mantas y un descorrer de cortinas, indicando que ya los monjes comienzan a vivir y quien más, quien menos, toma su cruz diaria para seguir a Cristo. ¡Qué sueño tengo, Señor! Estoy casi dormido. Los vapores del sueño no me quitan, sin embargo, de musitar entre dientes una Ave María purísima, sin pecado concebida. Yo no sé si la Santísima Virgen me oirá. Creo que sí. Estoy tan atontado durante ese minuto que casi me acuerdo de ella maquinalmente. Señor, Señor, qué sueño tengo y qué frío hace. Algunos días debe de estar el dormitorio a 0, o por lo menos a 2 o 3 grados. Dicen los higienistas que esto es muy sano, no lo dudo. Pero bueno, a mí me parecen muy pocos grados. Porta, aprovechémonos ahora lo mismo con el frío que en el calor. No es hora de hacer estúpidas reflexiones, aunque a veces yo conozco a quien las hace aún en los momentos más serios. Aprovechémonos de la noche para orar y alegrémonos de que Dios es quien nos llama y quien nos espera en el sagrario. Pronto me doy cuenta de que soy un fraile que ha llamado la campana para rezar maitines, porque, como digo, el primer momento no sé lo que soy. Solamente veo un montón de ropas y un hombre que se levanta vestido de una dura cama de paja. Mi alma quiere y venera mucho a la Virgen, pero la realidad de la vida sobre este valle de dolores es eso: penitencia, sueño, frío y a veces dolor de riñones. Sin embargo, aunque el espíritu del mal nos ronda, el Señor, que es muy bueno, no le deja acercarse. Los monjes son llamados a alabar a Dios. Pues bien, a pesar de todo y de todos, bajan al coro para adorar a Dios, mientras quizás muchas almas le ofenden. Una vez, como digo, hecho cargo de la situación, ya no tengo nada que hacer sino bajar con alegría las escaleras, atravesar el claustro y ponerme a los pies de Jesús sacramentado. Esos minutos nos manda San Benito aprovecharlos. Esos minutos primeros del día monástico no conviene desperdiciarlos. Son preciosos ante los ojos de Dios, que escudriña los más ocultos sentimientos del corazón. Minutos que, por ser los primeros, deben ser bien empleados. Minutos que, si de veras amásemos a Dios, debían parecernos siglos, pues nada más despertarnos, el ansia de volar a su presencia nos haría sufrir y tener por largo el camino del dormitorio al sagrario. Pobre hombre que aún peregrinas en la tierra, sirva ante tus flaquezas de escalón para amar a Dios, y ya que el poco amor que le tienes no te hace volar por los claustros del monasterio, ya que tu miseria te pesa y tu carne mortal te hace andar a rastras, no te apures. El que es infinito ve la intención. Quizás se sonría al ver a ese frailecillo, calada la capucha puntiaguda, andando a tropezones por los claustros del monasterio, con frío y con sueño, pero que allá, dentro de su corazón, le canta a su Dios el Salmo de David que dice: Laudate Dominum omnes gentes. Alabad a Dios todas las gentes. Alabad a Dios todos los pueblos. Y corre que te corre musitando el Salmo y alabando a Dios. Pasan los minutos que son como perlas y que el humilde fraile le ofrece a Jesús. El silencio de la noche hace grande la más pequeña oración. Horas en las cuales comienza el rocío a posarse en las tierras y las criaturas duermen. Las espesas tinieblas resbalan por la capucha y pesan en las espaldas del trapense encargado de orar por el mundo. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Dominum omnes populi. El alma quisiera volar por el mundo entero y gritar a los cuatro vientos la grandeza de Dios. Quisiera el alma poner en las alabanzas divinas lo que las criaturas dejan de poner. Se olvida el sueño y el frío. Quizás el cuerpo no del todo descansado sufra lo áspero y duro de la vigilia, pero Dios lo puede todo. Dios ayuda en estos momentos al alma deseosa de alabarle, al alma que en medio de sus flaquezas aspira a que adoren a Dios todos los pueblos de la tierra. El trayecto del dormitorio al coro es corto, pero en esos breves momentos que se tarda en recorrerlo, pueden ocurrir muchas cosas. Se puede gozar y se puede sufrir. ¿Cuántas veces los ímpetus del corazón nos llevan como en volandas y con santa alegría? ¿Cuántas veces bendecimos al Señor en esos momentos primeros del día en que vemos el señalado favor que nos hace al permitirnos estar a su servicio? Y sin embargo, no pocas veces también nuestra rebelde naturaleza reclama y protesta. La miseria llama y se acuerda de lo que también es miseria. La parte mundana que siempre llevamos dentro, a veces también se acuerda del mundo, de ese mundo que no conoce y a quien pasan desapercibidas estas pequeñas cosas, que a veces son pequeñas tragedias o a veces grandes alegrías que ocurren en los conventos. No todo es consuelo y devoción, pues cuando nos vemos rodeados de tinieblas y dueños de un corazón humano y sensible y de un cuerpo de carne, cuando algunas veces nos vemos tan cerca de nosotros mismos y tan lejos de Dios, de veras se sufre. Cuando vemos que somos tan pocos y que hay un mundo entero por quien Cristo murió y que ese mundo duerme y muy pocos velamos, de veras se sufre algunas veces. Dios lo permite y así lo dispone. Las 2 de la madrugada, sombras y frailes, susurro de rezos, cantos de maitines, campanas, silencio, amores divinos volando en los claustros, a veces dolor, flor de sacrificio, en música callada, en soledad sonora, como diría el místico Juan de la Cruz. 2 de la mañana, paz en las almas que pisan la tierra y aspiran al cielo. Horas de calma en que la plegaria brota como incienso y llega al eterno sin ruidos ni gritos, aromatizada con la penitencia, aromatizada con nuestro silencio. Ni cantan los pájaros, ni brillan las flores. Todos son tinieblas. Reina en el convento aquello que dijo la santa, miedos voladores. Y en este ambiente, jardín de la tierra y aromas del cielo, canta un corazón que aún no está despierto, aquello que dice: Alabad a Dios, criaturas todas. Alabad a Dios, pueblos todos de la tierra, porque su misericordia se ha confirmado sobre nosotros y su verdad permanece eternamente. Y quién sabe, yo no lo veo, pero quizás los ángeles del cielo ayuden a cantar a ese pobre hombre lleno de miserias que ruña en su corazón las alabanzas divinas en medio de la soledad de una noche de la tierra. Ave María, feliz año nuevo, enero 1937. Día primero de enero de 1937. hoy es igual que ayer y será igual que mañana. Para el hombre, el tiempo pasa. Para Dios no hay tiempo, solo Dios permanece. Un año más, que como nos ha dicho el predicador, un año que se hunde en el abismo de la eternidad. Un año que pasó, apenas un instante nos ha parecido. Un año y no hemos hecho nada. Estamos más cerca de Dios. Ese es el único consuelo que obtenemos al pensar que el tiempo va pasando, o que nosotros vamos pasando con el tiempo. No lo sé, ni tengo ganas de discurrir y pensar sobre lo que ya se ha dicho. ¿Acaso sabemos lo que es el tiempo? Pues entonces, un año para unos es una vida entera, para otros es apenas un relámpago. No se puede medir. No importa, no merece la pena. Para mí no es más que una cifra. Seguiremos viviendo. Nuestros tejidos se irán haciendo viejos. El pelo perderá el color y se caerá. Todo el organismo se irá desgastando y lo que hoy es joven, mañana será viejo y decrépito. Eso es el tiempo. Lo que ahora eres, mañana no lo serás. Y ahora eres lo que no fuiste. Todo cambia. Y eso lo hace el tiempo. Nada hay estable. ¿Qué más da un año que un siglo, que un millón de siglos? No merece la pena ocuparse del tiempo. Solo hay una verdad que es Dios, porque solo Dios permanece, solo Dios es inmutable. Lo demás es como el año que acaba de existir. Mentira y vanidad que se mueren con el tiempo, tiempo que se hunde en los abismos de la eternidad. Feliz año nuevo. Bueno, si desde ahora en adelante hemos de ser mejores, y hemos de andar más deprisa, y en menos tiempo perfeccionarnos en el amor de Dios. Mas no es el año el que ha de ser mejor. Somos nosotros los que hemos de mejorar. Somos nosotros los que existimos, y no es el año que empieza. Eso es solamente una cifra que está en nuestra mente. Bueno, bueno, filosofía económica estoy haciendo. Válgame Dios y la Santísima Virgen. Año de 1937, bienvenido seas lo que seas, pues Dios te envía. ¿Qué me traes? Lo mismo me da, pues también el Señor es quien lo envía. Que Él me ayude a servirle mejor dentro de tus días y tus meses. Que Él y María me protejan, como lo han hecho en años anteriores, y que cuando termines, pueda decir, no como hoy, que he dicho que estoy más cerca de Dios en cuanto al tiempo que me falta de recorrer el camino de mi vida mortal, sino que pueda decir en verdad que el año 1937 me ha servido para acercarme a Dios, pero en santidad, en perfección y en verdadero amor. Todo lo demás que no me sirva para eso, no lo quiero, pues es realmente tiempo perdido, y mirándolo bien y con mi conciencia a la vista, ya he perdido bastante. Año 1937, bienvenido seas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María, solo Dios y yo. Enero 1937. Silencio en los labios, cantares en el corazón. Alma que vive de amores, de sueños y de esperanzas. Alma que vive en Dios. Alma que mira a lo lejos, lejos, muy lejos del mundo, pasando la vida en silencio, cantando en el corazón. Una trapa, un monasterio, hombres, solo Dios y yo. Pasan rápidos los días, en ellos se va la vida. Soñamos en lo pasado, esperamos lo que ha de llegar. El alma mira a lo lejos buscando la única vida que otea en un mar de esperanzas y que espera sea mejor. Una trapa, cantares a Dios. ¿Qué importan los hombres? ¿Qué importan las nieblas o el sol? ¿Qué importa lo que nos rodea? Todo es nada, y la nada no merece nuestra atención. Busca el alma lo que aquí no encuentra. Busca en las alturas sus ansias de Dios, y cuando a ella llegan los rayos de luz que Cristo la envía, ¿qué importan los hombres, las nieblas o el sol? y canta en silencio murmullos de amores, y busca sus consuelos en la paz tranquila, quieta y sosegada del que nada espera, y pasa su vida sin mirar al mundo que ignora lo que es oración. Pasan serenos los días en la dulce calma del amor que espera. El alma comprende que nada en el mundo la puede llenar. La tierra es de barro, los hombres son pobres, la vida muy corta, todo es muy pequeño, frágil y caduco, y el alma está ansiosa de verse en el cielo, mirando a la Virgen, contemplando a Dios. Monasterio de hombres, casa de un día, monjes penitentes, aves de paso que vuelan cantando, flores y espinas, llantos y cruces, vientos y hielos, himnos de alegría, momentos de angustia, campanas, incienso, todo lo que vibra, todo lo que al alma en la vida rodea, todo es flor de un día que ahora viene y luego se va. Nada la interesa que no sea Cristo, nada la conmueve que no sea Dios, y esconde muy hondo sus ansias, sus penas, sus cruces, su amor. Ya todo la cansa, no busca en los hombres lo que jamás podrán dar. Para ella no existen ni cielo ni tierra, ni hombres ni bestias, ni mundo, que es polvo mortal. Solo tiene el alma una ocupación que llena su vida entera, una ansia grande de cielo y un Dios a quien adorar. En el monasterio pasan los días, ¿qué importa? Solo Dios y yo. Vivo aún en la tierra rodeado de hombres, ¿qué importa? Solo Dios y yo. Y al mirar al mundo no veo grandezas, no veo miserias, no veo las tinieblas, no distingo el sol. El mundo entero se reduce a un punto. En el punto hay un monasterio, y en el monasterio solo Dios y yo. Ave María, mi lápiz, enero 1937. Mi lápiz recorre en mil direcciones un grueso cartón que me ha buscado el hermano enfermero. Hoy mi oración ha estado en la punta de mi lápiz, que ha dibujado un Cristo muerto en la cruz. En mi celda reina un tablero y un caballete de pintor. Recuerdo de mis años de estudiante, recuerdos de horas felices pasadas al pie de los lienzos y de los pinceles. Dios es muy bueno. Aún me permite recordar lo que es un carboncillo y una goma de borrar. Estoy muy torpe, pero todavía me las arreglo. Teniendo a Dios en el corazón y un lápiz en la mano, ¿qué más puedo pedir? Qué bien se pasa el tiempo dibujando a Jesús. Nunca creí que un lápiz y un simple cartón me pudieran proporcionar tanto consuelo. Qué bueno es Dios. Aún me permite gozar con una cosa que traje del mundo, mi afición a la pintura. He pasado un día feliz, arrimado al tablero y acariciando el perfil de una figura de Cristo. Pero pensándolo despacio, no son los pinceles y los colores los que alegran mis horas de trabajo. Es el trabajo mismo, es la cruz que estoy dibujando la causa de mi alegría. Es el ver que de mis torpes manos y con groseros instrumentos se va engendrando en el áspero cartón eso que tengo tan adentro, esa figura, ese madero, esos clavos. Sin embargo, siempre acabo diciendo, no es esto, pero no importa. Ni yo, ni el más genial pintor de los siglos lograrán pintar eso que nadie puede. Mientras tanto, nadie me quita de hacer la oración con la punta de mi lápiz que con inmenso cariño va perfilando poco a poco la figura de Cristo muerto en la cruz.